El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es martes 21 de junio, quien les saluda es Andrés Oñate, quien también les acompañará en los próximos minutos. Es que tendremos una edición muy especial de Dial de los Sentidos. Trataremos un tema sí relacionado con la sexualidad, con la cultura, con el arte también, y es una de las disciplinas del pensamiento humano más polémicas que han existido en los últimos siglos, siendo que solo tiene unos 120, 130 años de existencia o de desarrollo. Estoy hablando del psicoanálisis, y es una disciplina que tiene como base fundamental una teoría que está ligada directamente a la sexualidad, ¿no?, que aborda muchos temas de sexualidad y que de hecho de la cual se extraen los conceptos sobre los cuales se establecen las nuevas definiciones de sexualidad con las que hemos trabajado no solo en este programa sino en la cultura occidental en general, y que determinan nuevas formas de relaciones que han existido a partir no solo del desarrollo de esta ciencia sino de todas las revoluciones de índole sexual, de las reivindicaciones sociales e individuales que se han ido desarrollando a partir del siglo XX y hasta nuestros días. Y por supuesto, muchos pensamientos que han derivado de esta teoría. La teoría nace en manos del vienés Sigmund Freud, el conocidísimo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, quien nació como Sigismundo Freud. Se cambió el nombre después de algunos problemas de discriminación en Alemania y, bueno, unas conveniencias, terminó llamándose Sigmund. Pero Freud tiene un carácter muy especial, puesto que es, bueno, además de ser un judío bastante ingenioso, es un hombre que se dedicó bastantísimo al estudio de su rama de pensamiento, de la medicina. Un mito muy difundido acerca de la vida de Freud es que al nacer encontraron que tenía dos coronillas, coronillas de cabello en la cabeza, y esto, dentro de una creencia popular, de una creencia folclórica judía, tenía la connotación de que él sería considerado un genio. Entonces, en su familia se le trataba, digamos, un poco privilegiadamente por esta condición, un poco extraña. Pero bueno, más allá del mito urbano acerca de que puede habérsele dado esta condición a Freud, fue un hombre muy dedicado, que estudió bastantísimo. A los 17 años en el bachillerato ya sabía hablar algunos idiomas, entre francés, español, alemán, por supuesto, inglés, y bueno, aún con ciertas dificultades para el latín, viajó a Francia. Primero hizo su doctorado, era doctor en medicina, y viajó a Francia para hacer unos estudios respecto a la neurología. Otra de las polémicas principales, y dentro de los primeros años de ciencia de Freud, es un acercamiento que tiene a la cocaína. Obviamente la cocaína en ese momento de la historia tenía otros significados no tan relacionados con lo que hoy conocemos como el narcotráfico, como la guerra entre estados y organizaciones de este tipo que bueno, generan tantos problemas de violencia y problemas económicos a lo largo del mundo. Era más bien una sustancia con no muchos años de haberse descubierto, que se comercializaba en farmacias y que tenía muchos usos terapéuticos. Obviamente ya se empezaba a notar que generaba un gran número de problemas, porque era altamente adictiva, porque no todos los efectos que producía eran esperados. Pero Freud la estudiaba a la vez de que se había alejado de su prometida, Marta, que era una mujer judía con la que él iba a casarse y a la que le escribió unas cartas bastante fogosas, muchas de ellas durante este estudio con respecto a la cocaína. Y otro de los intereses de Freud, además de este estudio inicial, que bueno, tenían como todos sus estudios de posgrado, el objetivo de que él adquiera fama dentro de la academia, adquiera un cierto reconocimiento y poder trabajar como un respetado doctor en Austria y poder vivir una vida cómoda junto con Marta, junto con su esposa. Viajó a Francia en los años 80, en los años 80 del siglo XIX, donde en la famosa Salles Petré, esta universidad muy reconocida de Francia, estudió junto a otros grandes médicos de ese momento, conoció al doctor Breuer, con quien haría después unos estudios acerca de la histeria, que son, de hecho, estudios iniciales donde encontraría conceptos fundamentales para el psicoanálisis, y por supuesto conoció a Charcot. Charcot, que era un médico francés que se dedicaba a tratar problemas nerviosos en mujeres que tenían unos síntomas bastante particulares. En el París de la época era muy frecuente encontrar mujeres que sufrían de parálisis, sufrían de cegueras, enloquecían, se quedaban completamente inmóviles. No tenían modo de determinar la causa de sus dolencias. Y bueno, lo que hacía Charcot con estas mujeres era llevarlas a un auditorio, lo que se conocía como el Teatro de las Locas en la Salles Petré, y hipnotizarlas, utilizando la técnica de hipnosis menemista, que no tiene nada que ver con política, que era una técnica de hecho que se utilizaba en las ferias. Se utilizaba en las ferias y que, bueno, era totalmente considerada fraudulenta, pero Charcot ya era un médico bastante respetado, era un hombre que un científico bastante serio, entonces se le permitía hacer este tipo de cosas. Y la particularidad era que una vez entrados en estados de hipnosis los sujetos, en este caso las locas del Teatro de las Locas, él podía ordenarles que cesen con sus síntomas. Y claro, él explicaba que podía haber una conciencia paralela, que después Freud tomaría como un primer concepto de acercamiento al inconsciente, que ordenaba todos estos síntomas en el organismo de estas mujeres y que a través de la hipnosis se podía acceder a esta conciencia paralela y terminar con los síntomas. Estos son los primeros acercamientos de Freud. Después de una pequeña pausa musical hablaremos de cómo va desarrollando la teoría psicoanalítica y cuáles son sus principales tesis. Volvemos en unos minutos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta. La puerta de esa jaula. Vamos, con confianza. Cuéntame, ¿qué te pasa? Ella vive conmigo en mi inconsciente. Ella es dueña de mi pasado y mi presente. Su morada es mi falta de seguridad. Tu comida, mi ansiedad. Ayúdame, Freud. Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, estamos teniendo una pequeña pausa musical, una demostración de cómo ha influido fuertemente el nombre de Freud, la teoría analítica, todos sus conceptos en el desarrollo de la música popular. Estamos escuchando un cantautor con un bastante éxito de recibimiento en público y bueno, no tanto en crítica. La canción se llama Ayúdame, Freud. Y bueno, volvemos con Dial de los Sentidos. Tenemos un acercamiento al proceso histórico que hizo nuestro querido Sigmund para llegar a sus primeras conclusiones respecto a la teoría analítica. En sus viajes de vuelta y bueno, de ida y vuelta a su natal Viena, en el tren, como él mismo describe, escribe un primer texto teórico llamado Un proyecto psicológico para neurólogos, en 1984, bueno, a partir de 1983, y lo termina en 1985. Escribe esto y él mismo describe que al indagar en estas conclusiones, al tratar de sistematizar de manera adecuada el aparato psíquico del ser humano, se siente bastante mal y bueno, esto puede tener una explicación en lo que él mismo describe como las resistencias, que es un síntoma que aparece en el sujeto para evitar que éste continúe quitando barreras, quitando censuras a los contenidos de su inconsciente y termine entendiéndose y bueno, vea su propia desgracia existencial, digamos, por llamarlo de alguna forma, o las causas verdaderas de sus malestares. Causas que obviamente están contenidas en el inconsciente y están censuradas de esta forma para que el sujeto no las vea, pues si en su momento, en el momento en el que surgieron como traumas infantiles, como significaciones alteradas, problemáticas para el sujeto, y fueron, bueno, demasiado intolerables y quedaron ocultas en este inconsciente. Estos son los primeros estudios de Freud respecto al inconsciente. Escribe este proyecto de psicología para neurólogos con la intención de hacer un poco de ciencia positivista, lo que se conoce como la ciencia moderna. La base de esta ciencia es que debe estar constituida sobre conceptos que respondan a formas, a cuestiones materiales, algo que se pueda medir, algo muy cercano para Freud, puesto que él es médico. Entonces, se acerca mucho a esto a través de la anatomía, pero llegado hasta cierto punto no puede encontrar un órgano que responda a todas las características del aparato psíquico, ¿no? Todos tenemos diferentes percepciones de la realidad, todos formamos definiciones diferentes de las palabras, entonces muy complicado que un organismo tenga un órgano específico. Él sabe que está ubicado en el sistema nervioso, que está ubicado en el cerebro, pero no es lo mismo decir que nosotros tenemos una idea acerca de la madre, y extenderemos esto en un par de minutos, porque nuestro cerebro así lo ordena. O sea, con el páncreas, bueno, los páncreas en todos los organismos generan bilis. El cerebro, no en todos los organismos, genera la misma idea de la madre, y eso es lo que a Freud le inquieta un poco, y por lo tanto tiene que trascender esta búsqueda de colocar el psicoanálisis como una ciencia positivista y ponerla más bien como un asunto fenomenológico, como un asunto que responde a las circunstancias presentes en las que se desarrollan estos procesos que él estudia, o como una ciencia hermenéutica, una ciencia de la interpretación, donde uno establece un cierto marco conceptual que responde a las cualidades del fenómeno que se está observando y a partir del cual se interpretan los casos posteriores. Los primeros acercamientos de Freud a la histeria en específico, que es un modo de neurosis, los hace ya a finales del siglo XIX junto con su compañero Breuer, quienes estudian algunas mujeres que tienen síntomas de similares características a las mujeres que se presentaban en las salas Petré. Freud inicialmente aplica la misma técnica que Charcot, hace la hipnosis, busca que cesen los síntomas, pero se da cuenta que al poco tiempo, en específico a los 6 meses, desaparecían todas estas curaciones y el síntoma volvía. O volvía mucho más fuerte o simplemente cambiaba de forma en el individuo. Entonces, bueno, mujeres con ceguera, mujeres que olvidaban prácticamente cómo hablar, mujeres con parálisis, eran atendidas por el doctor Freud y por el doctor Breuer. Y es aquí donde Freud analiza dos cosas muy importantes. Primero, sus acercamientos con el fenómeno de la transferencia, que es un mecanismo de defensa dentro del concepto psicoanalítico que implica, está establecido como esta característica que tienen los sujetos de adoptar ciertas cualidades psíquicas de la otra persona e integrarlas a sus idealizaciones generales y, bueno, a partir de ellas desarrollar su emotividad. Y esto, por supuesto, se desarrolla mucho dentro de un proceso terapéutico. Entonces él observaba que su compañero Brewer empezaba a tener un acercamiento un poco extraño con una de sus pacientes, me parece que Nancy es el caso, y que eran nombres ficticios que ponían para a las pacientes para poder hacer las publicaciones. Entonces esta paciente empieza a tener unos sueños un poco extraños, uno de ellos donde da a luz a un hijo de Brewer. Entonces Freud dice, no, en esta conexión que se genera con el paciente que está hablando de sus problemas, que se está hasta ese momento no entregando a la terapia de una forma técnica, sino más bien desahogándose un poco, se está generando una vinculación emocional, lo que él llamaría un depósito de afectos, y esto está generando un problema, un bloqueo durante la terapia que mantiene a la paciente lejos de la curación, pero sí cerca del terapeuta. Entonces él busca un modo de conducir esta transferencia hasta un punto que sea positivo y terapéutico. Entonces deja la hipnosis de lado, porque también le parece una técnica muy sugestiva, donde prácticamente el terapeuta está haciendo todo el trabajo mental, digamos, para que el paciente supere sus conflictos internos que le generan el síntoma, y adopta el método catártico, la catarsis, que es un método donde el paciente no mira al terapeuta, está planteado de esa forma, y tiene libertad para mirar un fondo neutro, para mirar algunos objetos que le generen asociaciones, y poder liberarse de todo lo que tiene, poder desahogarse, como decíamos antes, con la guía del terapeuta. Inicialmente esta catarsis se le manifestaba a Freud de manera espontánea, pero él fue observando que conforme las pacientes hablaban de sus asuntos internos o simplemente podían sistematizar a través de un discurso sus síntomas, sus malestares, iba cediendo el síntoma o al menos iba disminuyendo en intensidad. Entonces, ahí toma el primer punto importante del tratamiento terapéutico que da origen al psicoanálisis y lo llama la cura del habla. El paciente cuenta sus problemas y va cediendo el síntoma. Y a partir de eso va generando un método terapéutico con todos los conceptos que explicaremos ahora. Primero, la teoría pansexual, que es una sistematización del desarrollo de la psique del niño a través de un supuesto teórico muy fundamental en la teoría analítica, que es que todos los sujetos somos sujetos precisamente porque tenemos un instinto. En el ser humano sucede que no hay un instinto en un estado puro, porque nosotros aprendemos un lenguaje, aprendemos las reglas de una sociedad, una cultura, como él la llama, y eso nos limita con respecto a poder cumplir o satisfacer nuestros instintos. En ese sentido, el instinto deja de ser instinto y se convierte en pulsión, en una pulsión libidinal que tiene dos caras. La primera cara es una pulsión de vida, una pulsión que lleva al crecimiento, que lleva al desarrollo, al aumento del deseo en el sujeto, y la otra es la pulsión de muerte, que es complementaria. La pulsión de vida, el eros, nos lleva a tener deseos, a perseguir los deseos, pero la pulsión de muerte aparece cuando el deseo se cumple, cuando el deseo deja de ser deseo y se convierte en placer, cosa que es bastante momentánea, que es de hecho instantánea y que prácticamente rige la vida del sujeto. A esto Freud llama el principio del placer, que a su vez se contrapone al principio de realidad, que tendría mucho más que ver con la pulsión de vida. Debido a que el deseo se desea a sí mismo, esto es una lectura posterior que hace Lacan con conceptos hegelianos, conceptos de Hegel, debido a que el deseo se desea a sí mismo, el deseo no deja de ser deseo, sino que más bien se conduce o conduce esta pulsión a buscar nuevos modos de realizar el deseo. Y bueno, generar toda una serie de mecanismos o de procesos donde el sujeto, a través de seguir las reglas de la cultura, sin salirse de los lineamientos de la sociedad, sin romper ninguna ley, puede satisfacer estos deseos. el principio, el origen de esta cultura estaría en una teoría que Freud establece, una hipótesis bastante razonable, donde, bueno, él la plantea como tótem y tabú, es el título del texto, donde un grupo de simios o de primates o de primeros humanos jóvenes vivirían bajo el régimen de un padre, que es el único que tiene la capacidad de aparearse con las hembras de la manada, y estos jóvenes viven subyugados. Hasta este punto, el nivel de organización social es bastante arcaico, es decir, el padre somete por fuerza a los individuos jóvenes de esta manada, hasta que los individuos jóvenes tienen un primer brote de conciencia que los hace reaccionar y asesinar al padre. El momento del asesinato del padre marca el principio de la cultura, porque después, eso lo dice Freud, después del asesinato del padre lo que viene es el silencio, la preocupación, el enfrentarse a un momento existencial donde ellos saben que, bueno, se han liberado, que tienen ahora un albedrío y de hecho tienen que responder a su propia sociedad por esta muerte del padre, pero a la vez tienen un deseo de desprotección enorme, lo cual les lleva a tener esa angustia existencial con la que deberán luchar para poder establecer su sociedad, su propia la propia constitución de su conciencia y por supuesto reprimir sus instintos para que esta sociedad se siga desarrollando. Nos queda muchísimo de teoría analítica por exponer, pero estamos ya acercándonos al final del programa. Nos quedamos con un tema de Charly García, Funky. Tengan ustedes una muy buena tarde y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.